Y esta es la llamada, la entrevista con nuestros amigos de Doctor Sonrisas. Doctor Sonrisas, esta organización que se dedica a apoyar a todos estos niños y niñas que padecen alguna enfermedad. Ellos están ahí para alivianarlos, para alegrarlos, porque dicen por ahí que no hay mejor medicina que una sonrisa. Tenemos en la línea telefónica a nuestro amigo Andrés Martínez de Doctor Sonrisas. Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la entrevista. ¿Cómo estás? Platícanos, ¿quién eres? ¿A qué se dedica Doctor Sonrisas? Mira, te platico brevemente, soy Andrés Martínez, soy presidente y fundador de la asociación. Doctor Sonrisas es una asociación que trabaja desde hace 8 años con niños que padecen enfermedades crónicas o terminales. Y lo que hacemos es tratar de complementar un poco el tratamiento de la parte médica con la parte anímica. Creo que muchas veces un problema muy fuerte que pasa con los niños es que ellos dejan de luchar precisamente porque quieren dejar de vivir. Es mucho el sufrimiento que traen, muchas problemáticas atrás. Lo que hacemos en Doctor Sonrisas es tratar de regresarles esas ganas de vivir por medio de la alegría. Perfecto, perfecto. ¿Qué es lo que hacen ustedes cuando saben que un pequeñito está enfermo? ¿Cómo lo canalizan? ¿Cómo es que lo apoyan? Mira, pues tenemos varios programas. Los programas que tenemos son vistas hospitales. Generalmente ahí detectas muchos casos de niños, de cuál es el sueño, todo eso. La idea es ir a jugar con ellos a los hospitales, enseñarlos a leer, escribir, ver películas con ellos, jugar juegos de mesa. Cualquier cosa donde el niño pueda ver un poquito las cosas tan malas que está viviendo y los momentos tan difíciles que está viviendo en el hospital. El segundo programa que tenemos es el cumplimiento de los sueños, que lógicamente el nombre del programa te lo dice, ¿no? Que es cumplir el sueño al niño. Ya sea si el niño quiere conocer el mar, el niño quiere conocer un equipo de fútbol, un artista, nosotros tratamos de hacerle ese sueño realidad a todos los niños. Y que es un programa, tío, padrísimo, porque la verdad las experiencias que se viven ahí son increíbles y todo lo que piden es impresionante. El tercer programa que tenemos es los sábados, sacamos a los niños de los hospitales y los llevamos a lugares de entretenimiento, ya sea Six Flags, algún parque, algún circo, un cine, un boliche, algún lugar donde los niños junto con su familia pueden estar divirtiéndose un poquito. El cuarto programa es donde apoyamos económicamente a niños con trasplantes de riñón. Ahí nosotros pagamos lo que cuesta el trasplante y les hacemos el trasplante de riñón a todos estos niños. Y el quinto programa son los eventos. Tenemos dos eventos en el año. Uno son las posadas y el otro son el evento del Día del Niño. Y con eso, pues con base a esos programas, nosotros estamos tratando diario con los niños, detectando cuáles son sus sueños y pues haciéndoles su sueño realidad a los niños. Oye, eso es poco más que fantástico, qué increíble. 5 programas que me parecen, pero maravillosos. ¿Cómo han visto ustedes los resultados? Yo sé que funciona a la perfección, porque sí, todos hemos estado enfermos, afortunadamente. Yo nunca he tenido nada grave, pero si uno tiene un poco de gripe, uno se siente terrible. Imagínate con una enfermedad más grave. Pero si uno se muestra animoso, si uno se muestra deseoso de salir adelante, si uno se va a recuperar más rápido, definitivo. Con este programa, ¿cuál es el resultado con estos niños que tienen enfermedades mucho más severas? Pues son muchísimos y son muy palpables los resultados. La verdad es impresionante. Muchas veces los doctores hasta lo consideran como milagros, por así decirlo. Ellos dicen que son milagros. Niños que encontramos en el hospital que médicamente tienen un estado desahuciado, que están desahuciados, simplemente le están dando morfina para el dolor y ya se les cortan las quimioterapias. Les cumplimos el sueño, ya sea de conocer a algún artista, algún futbolista, ser policía, ir al mar, lo que sea. Y de repente es impresionante cómo nos damos cuenta la semana que regresamos al hospital que el niño empezó a comer mejor, empezó a tomar sus medicinas, retoma sus tratamientos, retoma sus quimioterapias. Y hay muchos casos que tenemos comprobados clínicamente de niños que estaban desahuciados, les cumplimos el sueño y van para adelante, ¿no? Entonces yo creo que son los resultados más impresionantes que hemos visto, y es donde, por eso es lo que hacemos, ¿no? Yo creo que pues la importancia de la labor que hacemos, y es nuestro eslogan, que la felicidad es la mejor medicina. Yo creo que muchas veces la mente es impresionante lo que puede influir en el cuerpo, y en este caso pues la alegría en un niño pues es, yo creo que es como el agua para una planta, ¿no? Yo creo que la alegría en los niños es algo que tiene que ser parte de sus vidas, y desafortunadamente estos niños están hospitalizados, muchas veces pierden eso por los momentos tan difíciles que viven. Claro, claro, porque sí, pero tú lo has dicho muy atinadamente, las ganas de vivir, lo que genera el saber que hay algo, que todavía puede uno salir adelante, esa alegría que se pierde precisamente por estar en un cuarto de hospital, por sentirse solo, por sentirse enfermo. Todo eso ustedes lo revierten con esa alegría tan fantástica. Hemos navegado muchísimo por su sitio de internet, hemos visto todo lo que hacen y no sabes, de verdad, qué orgullo y qué gusto que existan en México organizaciones como la de Doctor Sonrisas. Yo creo que hace falta más, que más y más gente se una. ¿Cómo andan ustedes de voluntarios? ¿Qué es lo que necesitan? Pues mira, voluntariado, la parte voluntaria es padrísima. La gente que se quiere interesar en nuestras actividades de los sábados hospitales, que nos contacten, ya sabía por nuestra página internet, que es www.drsonrisas.org, Twitter, que es @drsonrisasac, o al teléfono de nuestros voluntarios, que es el 5959-0626. 5959-0626, mis queridos radioescuchas, para que le llamen a Doctor Sonrisas. Siempre podemos hacer algo por la gente, siempre podemos hacer algo por los demás, y qué mejor que hacerlo de una manera organizada, para que sea más concreto el resultado. Llamen a nuestros amigos de Doctor Sonrisas, podemos ser voluntarios, podemos hacer el cambio real en la vida de un pequeñito, y créanme que eso no tiene recompensa, no hay nada mejor que ayudar a los demás. Mi estimadísimo amigo, entonces necesitan voluntariado, donaciones, ¿cómo andan? Dime. Exactamente, estamos de voluntariado, tenemos presencia actualmente en México, en Monterrey, en Saltillo, en Chilpancingo, en Mérida y Cancún. La gente que esté interesada, por los medios que mencioné anteriormente, que nos contacten, y nosotros los canalizamos con las personas para que puedan participar en las actividades en los hospitales, en las visitas de los sábados, en cumplir un sueño, que nos ayuden a programar para cumplir un sueño. Es una experiencia, la verdad, se la recomiendo muchísimo a la gente, es una experiencia de vida, por así decirlo, que te marca, que te hace valorar mucho el día a día, que te hace valorar estar bien físicamente. Yo creo que es la parte interesante de todo esto, ¿no? Que es el valorar diario todo lo que tienes. Claro, yo creo que es, como tú dices, una experiencia de vida maravillosa, no puede haber nada mejor. Repítenos nuevamente tu teléfono, por favor. 5959-0626. Ajá. La página internet vía www.drsonrisas.org. Si quieren contactarnos por mail, está muy fácil, el mail es voluntarios@drsonrisas.org. En cualquiera de esos medios pueden contactar, los canalizamos. En la página internet tenemos nuestro calendario, por si alguien quiere ver las actividades que tenemos programadas, si alguna que se le acomode de alguna manera para su trabajo, para lo que sea. Es abierto a cualquier persona de cualquier edad, entonces no hay ningún problema, no hay restricciones para nada. Perfectamente, mi estimado Andrés. Pues no sabes qué gusto, y como te comentaba yo en Twitter el otro día, Defensa del Deudor, al ser una organización que le interesa ayudar, no nada más a las personas que tienen problema de deudas, ¿no? Ya hemos donado muchas cosas en el pasado, porque lo que nos interesa es poner nuestro granito de arena para que esta sociedad que hoy por hoy se encuentra muy dividida por múltiples cuestiones se puede unificar y tengamos un mejor México. Y yo creo, en lo personal, que para que haya un mejor México tenemos que actuar sin pensar que un día alguien nos va a resolver, sin que el gobierno nos va a dar la solución. Lo tenemos que hacer nosotros. Y por eso vamos a donar 2 sillas de ruedas. La Organización Nacional de Defensa del Deudor va a donar 2 sillas de ruedas para esta noble causa, la causa de Doctor Sonrisas. Vamos a hacer entrega de estas sillas de ruedas por ahí del 21 o 22 de agosto. ¿Te parece bien? Me parece perfecto y voy a dar mucha gente muy agradecida con estas sillas de ruedas. Qué bueno, sabemos que necesitan mucho más, pero vamos a empezar por ahí y vamos a ver la manera de poder seguir apoyando a esta maravillosa organización que desde que los conocemos, hemos platicado con algunos de sus miembros, nos parece pero maravilloso, fantástico. Te felicito, enhorabuena, muchísimo éxito y vamos para adelante, mi estimadísimo Andrés Martínez. Claro que sí, muchísimas gracias por el apoyo y estamos en contacto. Bueno, en un momento más vamos a pasar los datos de nuestros amigos de Doctor Sonrisas en Twitter, en Facebook y aquí en nuestro chat de la estación para que si alguien desea contactar a esta organización tan fantástica lo puedan hacer por cualquiera de estos medios. Andrés, cuídate muchísimo, te mando un abrazo, hasta muy pronto. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues fue Andrés Martínez de Doctor Sonrisas, doctorsonrisas.org. Por favor, visiten su sitio de internet. Entonces, bueno, ya escucharon a nuestros amigos de Doctor Sonrisas, ahí están. 5959-0626, voluntarios@drsonrisas.org. Vamos a apoyar esta noble causa.